Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, con una impronta territorial ubicada en la ciudad de Mar del Plata, pero también en los corredores culturales de la provincia de Buenos Aires. Salimos por aquí, Radio de la Azotea 88.7, y también por 12 emisoras que piensan que estas voces, que estos sonidos, que estas ideas pueden tener algún tipo de posibilidad de multiplicación en otras geografías, en otros territorios, pero de aquí, de la cercanía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos otra vez aquí. Hoy tenemos un programa habitado de voces, de pensamientos, de ideas, de sensaciones, siempre desde la perspectiva del arte y la cultura como una posibilidad de mirar el mundo, de entender el mundo, de observarlo y también de intervenir en él para corrernos un poco de la lógica matemática que impera, de lo lógico matemático que forma parte del análisis de las cosas y siempre termina con un solo camino para resolver los problemas, los conflictos o las situaciones cotidianas de la vida. El arte y la cultura como una posibilidad expresiva también, pero de ideas, fundamentalmente de ideas, de símbolos. Justamente esto es lo que proponemos aquí en Rabia al Silencio, que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui cuando decía: le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas a Rabia al Silencio, y ya arrancamos este programa habitado de voces, de ideas, de pensamientos, de esta manera aquí en la 88.7. Si no canto lo que siento. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. El fin de semana se desarrolló en la ciudad de Córdoba, Argentina, el 15º Encuentro de Redes de Educación Popular, de educadores y educadoras populares, un encuentro plurinacional en el cual me ha tocado participar felizmente, en donde unas 1000 personas nos encontramos allí y nos reunimos durante 3 días en la Escuela Nacional de Comercio Manuel Belgrano, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí, más de 120 organizaciones de educación popular, movimientos sociales, participamos de este encuentro con voces inolvidables y con una emocionalidad a flor de piel, teniendo en cuenta la dignidad de los pueblos como horizonte emancipador. Fue realmente conmovedor escuchar durante 40 minutos a Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. También fue muy emocionante recibir los conceptos, las palabras de Verónica del Cid, que forma parte de la red de comunicación alternativa Alforja y proviene de Guatemala, o por ejemplo de la referente del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, Yacira Araújo, que estuvo también presentando un libro, que agradezco, por cierto, que me lo haya facilitado, obsequiado después de dialogar con ella, Pedagogía del Movimiento de los Sin Tierra y las Relaciones de Género, que ya estoy leyendo en este momento. También parte de los movimientos populares, parte de los pueblos originarios, por ejemplo, Isabel Walla, la madre de Facundo Jonas Walla. También estuvo Marcos Pastrana, miembro de la comunidad Diaguita, hablando sobre territorialidad, sobre la educación popular y sus desafíos en este momento, en esta coyuntura tan importante. Lo más trascendental de todo, más allá de la mística, del encuentro, de renovar las esperanzas, las energías, el compromiso de tanta gente que estuvimos por allí, fue la definición que en el conjunto de estos tres días de debates, de talleres, se dio en este marco del 15º encuentro de redes de educadores y educadoras populares en Córdoba. En este sentido, lo más importante es retomar la dimensión política de la educación popular. Esto fue enunciado durante los tres días por distintos movimientos sociales y puesto en valor. La dimensión política de la educación popular. Pero por otra parte, algunos elementos sustanciales que salieron eminentemente de estos diálogos y debates fueron la participación del feminismo en los movimientos. Aproximadamente un 80% de quienes participamos fueron mujeres o disidencias. Y también los elementos necesarios a la agroecología como necesidad absoluta de los movimientos y de la educación popular, y entre otras cosas, también la territorialidad en el sentido del ser humano como parte de ese territorio. La política indudablemente está atravesada y justamente este 15º encuentro de educadores y educadoras populares se denominó Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Un elemento que me llamó poderosamente la atención ya desde el inicio de la jornada fue la apertura de este encuentro, en donde la directora del Colegio Nacional de Comercio de Córdoba, Andrea Marinelli, habló y expresó ante las 1,000 personas que asistimos con un lenguaje particular, con perspectiva de género. Es algo difícil de encontrar en alguien que se encuentra dirigiendo una educación como en este caso la Escuela Nacional de Comercio. Vamos a escuchar las palabras de Andrea Marinelli. Lo hizo en el marco del ritual de comienzo en donde se prendieron tres cuencos, en donde había un ritual respecto de la naturaleza, de la agroecología, del encuentro, del abrazo. Esto decía Andrea Marinelli en el comienzo en Córdoba. En realidad estoy muy emocionada. Y quiero dar una afectuosa bienvenida a todos. Han engalanado y están engalanando la escuela. Recién le escuchaba a Cecilia Sotile cantar y acá está la gente que siente, que piensa y que pregunta. Y además que se reúne para generar acciones de transformación. Y eso no tiene precio, es el tesoro que la sociedad está gestando. Así que infinitas gracias por eso. Han prendido un humo que se lleva a la confusión y en este 15º encuentro de redes de educadores populares, Paulo Freire, se lleva la confusión y queda la claridad para el trabajo. Es un honor estar acá, darles la bienvenida, abrir las puertas de la escuela, ver engalanado todo nuestro espacio educativo con banderas que gritan, con banderas que expresan, con banderas que declaran, y eso es lo mejor que nos puede pasar como escuela. Así que sean todos, siéntanse en su casa, esta es su casa, es nuestra casa, es la casa de todos, y también me conmueve ver cómo está el escenario y las huellas de la educación popular. Y estamos dejando huellas, pero estamos dejando acciones transformadoras. Y yo digo estamos y no tengo que ver con este encuentro, pero me siento parte porque así fue desde el día cero. Así que muchísimas gracias por hacerlo acá, por estar acá. Y estamos en el centro de la red, estamos en el foco de esta red que es impresionante y nacional. Así que bienvenidos otra vez y todos son visitantes ilustres, pero quiero darle un premio y un regalito y declarar visitante ilustre en representación de todos los que están acá a Norita Cortiñas, que es un honor infinito. Muchas gracias. Así se iniciaba el 15º encuentro de redes de educadores y educadoras populares en Córdoba el fin de semana. Realmente muy, pero muy emotivo y también significativa la palabra de la directora de la escuela, Andrea Marinelli, como escuchábamos. Tuvimos la oportunidad de dialogar con una de las referentes del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, un movimiento que se forma sobre la década del 70 y que retoma los principios pedagógicos de Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad. Son más de 4 millones de personas, campesinos y campesinas, agrupados y agrupadas en asentamientos, buscando la recuperación de la tierra para la gente, algo que la organización del sistema capitalista ha impedido y que sigue generando el corrimiento de las gentes hacia las grandes urbes para la apropiación directa de la tierra. Y vamos a compartir ahora el diálogo que hemos tenido con Yacira María de Oliveira Araújo, que es la autora a su vez del libro Pedagogía del Movimiento de los Sin Tierra y las relaciones de género, que vamos a compartir próximamente después de leerlo en su totalidad. Escuchamos la charla que teníamos con Yacira en el encuentro en Córdoba. Nos encontramos con Yacira Araújo del Movimiento de los Sin Tierra. Bueno, ¿qué sensaciones te despierta un encuentro plurinacional de educación popular como el que se está dando en Córdoba? Primero, destacar este esfuerzo latinoamericano y que tiene principalmente acá los compañeros de Argentina, de Panuelos en Rebeldía, y en construir junto con las demás organizaciones de América Latina esta articulación de la red de educadores populares Paulo Freire. En un momento en que nuestro continente, lo conservadorismo, las ideas fascista, neofascista y o racismo, né, os ataques aos direitos sociais, né, o aumento de la opressão, de la desigualdade, acá, está acá com diversos educadores de nuestro continente debatendo la pedagogía del oprimido, o ideário de uma educação comprometida com o social, é muito bueno e esperançoso. E também conociendo, né, las diversas experiencias locales, né, del pueblo argentino, né, este pueblo incansable en la lucha, este pueblo que también tiene legado en nuestra América una pedagogía muy fuerte de la lucha de las calles, né, de la lucha de los trabajadores, de la resistencia latinoamericana. Justamente un momento en donde en Brasil se está persiguiendo políticamente desde el oficialismo a todo elemento que tenga que ver con Paulo Freire y con la pedagogía de la esperanza. Ciertamente esto es una realidad hoy en Brasil. Nosotros sufrimos un retroceso y está esta ofensiva sobre nuestro continente latinoamericano, una amenaza de lo imperialismo, né, que incluso contra alta determinación, contra desestabilizando los gobiernos, né, en la América Latina, como caso de Brasil, como fue el caso de Honduras, como fue el caso de Paraguay, y como es ahora la ofensiva sobre la Venezuela. Y para ellos no basta simplemente dar un golpe como se hizo en Brasil, né? Es un ataque a la democracia, es un retroceso, es también para ellos una actitud de criminalizar las nuestras ideas, né? No nuestro pensamiento que de liberación, nuestro esfuerzo en construcción de la democracia, que tenemos ahí en Paulo Freire, un gran símbolo de la humanidad y no solamente de Brasil. Paulo Freire es reconocido mundialmente, ¿no?, como un pedagogo que, entre otras cosas, buscó solamente desenvolver amplios procesos de inclusión a partir de los procesos educacionales en Brasil y en el mundo, ¿no?, se colocando en esta experiencia y en esta lucha continua. Entonces ahora en gobiernos autoritarios no acepta que el pueblo estudie, que el pueblo tenga escuela, que el pueblo sea esclarecido. Por tanto, Paulo Freire vuelve a ser atacado, mesmo no estando físicamente, ahora se busca destruir su ideario, su pedagogía. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la pedagogía del movimiento de los sin tierra? Los principios fundamentales es que la educación, ela está comprometida con un proceso de transformación social, ¿no? La historia de nuestro país, de nuestro continente, es una historia de opresión. Y como dice Paulo Freire también, que la educación tiene que servir para libertar a las personas de toda la opresión. A educación tiene que servir para transformar, ¿no?, y las raíces del problema, buscar las soluciones que consiga resolver el problema de la sociedad, el problema de la humanidad, el problema del pueblo. Entonces ese es un primer principio. Un segundo principio es que la educación debe ser voltada a desenvolver la persona humana, ¿no?, en sus múltiples dimensiones. Nosotros vivimos un proceso de una educación que cada vez más explora do ponto de vista técnico os aprendizados, pero o trabalhador não tem tempo para viver, para aprender outros conhecimentos. Portanto, nós compreendemos que a educação deve desenvolver o cognitivo, lo espiritual, né, lo afetivo entre as pessoas, né? Um terceiro princípio fundamental é a educação para os novos valores, né? Que ser humano queremos ser? Que ser humano, que humanidade queremos viver? Que civilização queremos ser? Então, se a educação tem que estar comprometida com esses valores humanizantes, com esses valores culturais que combatem o individualismo, né, o consumismo, que hoje está destruindo, né, o planeta, que está destruindo a natureza, né? Então, assim, tem que ser uma educação que ajude a nos formar para novas relações sociais, né? Para sermos companheiros e companheiras que buscam construir junto um mundo melhor. Um quarto princípio é a educação para o trabalho. Pero que trabalho? Não é solamente para o trabalho físico, para o trabalho alienado. É que o trabalho é um princípio de formação da humanidade. Através do trabalho, nós nos transformamos. Nós podemos ter uma relação com a natureza de maneira diferente. O problema é que nesta sociedade o trabalho se tornou um fardo para os trabalhadores porque são explorados. Nos trabalhos para que produzimos melhores condições de viver. Então, se também é um princípio a educação para o trabalho, pelo trabalho e para o trabalho. El movimiento de los sin tierra tiene una articulación en distintos países de América Latina y siempre trabajan en pos de abrir y encontrarse con otras organizaciones que tienen un trabajo similar con las diferencias del territorio y de cada espacio. ¿Por qué es tan importante hoy que eso pase en Latinoamérica como territorio de disputa? Nosotros comprendemos sobre todo que la lucha, nuestra lucha es contra un sistema mundial, ¿no? Un sistema mundial muy agresivo contra los pueblos, ¿no?, contra la América Latina. La nuestra historia de Latinoamérica fuera de saque, ¿no?, fuera de desalojo, de despojo, y que lo mismo que se passa em Brasil se passa em outros países latino-americanos. Então, se esta compreensão nos leva a buscar trabalhar a solidariedade, a articulação, as pautas comuns que temos em nosso continente e que temos com a classe trabalhadora, né, para enfrentar esse sistema que está altamente atacando os trabalhadores em el mundo, né? Não é solamente na América Latina, né, mas nos últimos períodos desta crise mundial do capital, e o capital busca uma saída avançando, avançando vorazmente sobre os países de América Latina, os países de Oriente, né, e promovendo guerras, saqueio, né, destruindo pueblos. Então, é esta situação que nos leva a um abraço solidário e de resistência e de luta, e o MST hace esforço na construção da Via Campesina, na construção da ALBA, do movimento social, na construção de diversas outras articulações das escolas de formação internacional, nacionais. Então, são esforços que temos junto com outras organizações de trabalhadores do mundo. Jazira, muitas graças. Gracias a ustedes, gracias al pueblo de Argentina, gracias al pueblo de Córdoba, ¿no?, por estar acá, por partilhar con nosotros también, viviendo unas experiencias muy lindas de conocer aquí todos los esfuerzos de lucha de los educadores populares, la resistencia de las madres de la plaza, ¿no? Norita, que esteve aqui com toda a sua energia, né, e nos dizendo siga, quem somos nós outros para dizer que não vamos, seguiremos juntos, né, e inspirado certamente por nossa madre também, Norita, que nos inspira sempre a lutar contra a tirania, contra a ditadura, contra os retrocessos e ofensivas sobre o direito dos povos, das pessoas e do povo. Escuchábamos la entrevista que le realizamos a Yacira María de Oliveira Araújo del Movimiento de los Sin Tierra en el marco del 15º Encuentro de Redes de Educadores y Educadoras Populares Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, que se desarrolló el fin de semana en Córdoba y en donde estuve participando junto a toda una comitiva y el equipo de Pañuelos en Rebeldía. Justamente hablando de pañuelos, hay una referente que hace muchísimos años que trabaja en toda Latinoamérica con los movimientos sociales, la educación popular y justamente con los principios de Paulo Freire. Se trata de Claudia Corol, que no solamente es académica, sino que también es militante de los movimientos sociales y una persona muy comprometida con las causas relacionadas a la dignidad de los pueblos. Con ella también tuvimos la posibilidad de dialogar en Córdoba. Y presten atención a lo que ella dice respecto de la necesidad de construir una matria plurinacional, rebelde, disidente y popular. Estamos aquí con Claudia Corol. Bueno, ¿cómo evaluás este 15º Encuentro de Red de Educación Popular? ¿Qué importancia tiene para la construcción comunitaria argentina, para lo que pasa políticamente? Bueno, yo espero que pueda ser un aporte a fortalecer la dimensión pedagógica de nuestras resistencias y también de la creación de alternativas de poder popular. Estamos en un momento difícil con un avance de la derechización, del conservadurismo, de la criminalización de los movimientos sociales, de la persecución y judicialización del activismo, y eso requiere más formación política, más formación en valores, más formación ética, y hacerlo desde una propuesta como la de la educación popular, donde la relación teoría-práctica es una continuidad y además donde lo consideramos una dimensión de la creación de organización popular y de poder popular. ¿Cómo interviene la educación popular en el marco de esta compleja situación actual política? Bueno, yo creo que acá se ve muy claramente, por un lado, como herramienta de los movimientos populares para reflexionar sobre su práctica y crear nuevos caminos. Creo también que interviene como recuperación de los aprendizajes que surgen de la memoria histórica, no estamos hablando de memoria solo en un sentido emotivo, sino que es importante, pero también como parte de saber que hay un camino que nos precedió y que continúa, y que es un camino que tiene que ver con aprender de todas las generaciones que han dado su vida y que han luchado para crear las revoluciones que necesitamos. Creo que interviene para pensar que no solo nuestras luchas son corporativas o sectoriales o territoriales, sino para promover un activo diálogo entre las distintas luchas que nos ayuden a no solo sostenerlas, sino también a darles un horizonte político más sólido. ¿Por qué es tan necesario reconstruir los saberes populares y fortalecer para lograr una emancipación de los sectores vulnerables en este sistema? ¿Qué es lo que hace que se invisibilice? Bueno, desde la hegemonía política, obviamente lo que se está buscando es borrar la memoria y borrar sobre todo los saberes que tienen que ver con todos los aspectos de la vida, desde los saberes de la lucha misma, los saberes de la que vienen de la naturaleza, del contacto con las plantas, de la salud, de la alimentación, los saberes que tienen que ver, como decíamos recién, con la memoria de otros momentos de lucha revolucionaria o de lo que sucede en otros países y en otros territorios. Es la posibilidad concreta de pensar en que desde esos saberes, no solo en un diálogo fértil puedan multiplicarse, sino también que puedan tener capacidad de creación de los saberes que todavía no tenemos, que lo necesitamos crear para poder darle fuerza a nuestra perspectiva de lucha. Se viene el Encuentro Nacional o Plurinacional de Mujeres. Plurinacional. ¿Cómo, el Plurinacional? ¿Cómo estás para este encuentro? ¿Qué perspectivas tenés? ¿Cómo te imaginás ahí en octubre? Estoy muy entusiasmado. Muy entusiasmada, creo que va a ser el encuentro más grande de la historia. También muy preocupada porque es una responsabilidad muy importante para todas las que tenemos nuestro corazón en la lucha feminista, garantizar que el encuentro sea un encuentro que fortalezca la unidad, la solidez de este movimiento, el movimiento de mujeres, de las disidencias. Muy emocionada porque efectivamente creo que va a haber un cambio del nombre, que no es solo un cambio de nombre, sino es un cambio de concepto cuando hablamos de que sea plurinacional, de lesbianas, trans, travestis y bisexuales, no binarias. Es decir, que no solo estemos las mujeres autopercibidas como tal, sino otras identidades antipatriarcales que son parte de esta misma lucha. Y digo emocionada porque es terminar o dar un aporte a la descolonización de nuestra cultura política basada en el nacionalismo y basada en una idea de unificación de la argentinidad que ha pretendido borrar a los pueblos originarios de esa construcción. Entonces, reconocer todas las culturas, reconocer todos los cuerpos en lucha, los territorios, las lenguas, las comunidades, creo que va a ser a un gran crecimiento del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y en general de las disidencias. Es como si la colonización no hubiera terminado nunca y se hubiera continuado por goteo, ¿no? Sí, no, incluso no por goteo, porque si pensamos lo que está viviendo hoy el pueblo mapuche en la Patagonia y las mujeres mapuches en particular, acá hoy en el encuentro tenemos a varias de ellas. Bueno, es una historia de siglos de persecución, de exterminio y de no reconocimiento, de invisibilización de su existencia, ya no solo de su palabra, de su voz, sino de su existencia misma. Y por eso creo que los feminismos necesitamos hacer de esa descolonización un acto central en esta etapa de la propuesta política. ¿Cómo se puede entender la patria grande por fuera de la construcción hegemónica de las naciones y pensando en esta plurinacionalidad? Sí, estamos imaginando una matria plurinacional, rebelde, diversa, disidente, que pueda realmente no reproducir las fronteras coloniales con las que se construyeron los países, sino saltear esas fronteras, borrarlas, sabiendo que fueron hechas por la hegemonía para garantizar intereses capitalistas, extractivistas, hoy patriarcales. Entonces, este borrar fronteras como una práctica política cotidiana, donde migrar no es delito, donde todos los cuerpos valen, donde todas las voces valen, las lenguas, es parte de esa experiencia. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Escuchábamos la palabra de Claudia Corol en este encuentro, en este diálogo, en el marco del 15º Encuentro de Redes de la Educadores y Educadoras Populares en Córdoba el pasado fin de semana. En los próximos programas vamos a compartir otros audios muy significativos de Salvador Zúñiga, por ejemplo, hijo de Berta Cáceres, quien fue asesinada en Honduras hace algunos años. También palabras de Marcos Pastrana, de Nora Cortiñas, de gente que está relacionada a Famatina No Se Toca, entre otras personas que dieron su aporte significativo a este encuentro de redes de educación popular. Y sin dudas estamos hablando de una necesidad de retornar al legado de Paulo Freire, que en estas épocas se antoja desde el oficialismo lejano. Ha dejado una huella muy extensa en la pedagogía como en las ciencias sociales. Ha permitido establecer diálogos, reflexiones sobre el desarrollo de la práctica educativa en distintos contextos, pero especialmente en el contexto de los pueblos de América Latina. Así comenzamos hoy Rabia al Silencio, hablando sobre educación popular.

En este momento recibimos a las primeras visitas del programa aquí en el estudio Rodolfo Walsh y tiene que ver con una actividad que se desarrollará mañana jueves en el IPA Adolfo Ábalos, el profesorado de arte aquí en Mar del Plata, en diagonal Alberdi y Santa Fe, en esta esquina tradicional en donde también funciona la ESEA número 1, Escuela Secundaria de Educación Artística, y por la noche está el profesorado de arte en las disciplinas música y danza, expresión corporal también. Mañana habrá una charla a partir de las 18, en donde se presentará una pianista mexicana, pero que también está doctorándose en educación musical y que recibimos aquí. Ella es viajera ya de por sí, ha estudiado en Canadá, en España, ha viajado mucho presentando sus ponencias, sus charlas, como es en este caso el arte y la transformación social. ¿Qué mejor para hablar sobre esto en Rabia al Silencio? Su nombre es Nictejá de la Torre. Bienvenida a Mar del Plata y a Rabia al Silencio. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias por venir. Y gracias también a Diego Holguín, profesor del IPA Adolfo Ábalos, pianista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bien, músico. Colega, aquí estamos. Bueno, gracias por estar acá. No, por favor. Por acompañarnos. El IPA Adolfo Ábalos es un lugar de encuentro siempre. Y mañana tenemos esta oportunidad con Nictejá. Bueno, contanos en principio de qué trata el encuentro de mañana y después seguimos hablando. Bien, mira, se trata de una charla que tiene por título Generando Humanización, la música y la educación musical como herramientas para la transformación social. Como bien dices, en los últimos años he hecho bastantes viajes de investigación, intercambios internacionales de estudios y bueno, me he tratado de empapar de un montón de experiencias y de perspectivas de vida en relación a la música y dada también un poco el momento histórico, coyuntural que está la Argentina, pues decidí hacer esta charla, un poco pensando en hablar desde la música de posibilidades también de transformación y también desde la pedagogía musical, que es los estudios que estoy terminando ahora del doctorado. Entonces, la charla va a ser realmente muy... es para todo público, aunque si bien se hablarán de cuestiones mucho más específicas, está abierta a todo público y estará, digamos, dividida en distintas secciones. O sea, una sección introductoria que habla de la importancia de la música, una sección que se enfoca a la pedagogía musical, después otra que habla sobre la pedagogía, pero mucho más relacionada a la interpretación y a nivel como más de educación superior. Uh-huh. Después habrá una sección enfocada a la investigación científica y desde varias ramas que se nutre, digamos, el campo de conocimiento y cerrará, digamos, con una parte más enfocada a ejemplos en donde la música se emplea también como una herramienta de transformación y va un poco así. Y finalmente termino con una parte de conclusiones como mucho más abiertas, recurriendo a distintos autores también de otros ámbitos, no solamente musicales, como la filosofía. Uh-huh. Y es un poco así, es un poco de todo, diríamos, ¿no? Me imagino que en este encuentro también las experiencias del arte y la transformación social entran a jugar un rol importante para generar una demostración de cómo pueden ser los caminos en distintos territorios y experiencias. Sí, en realidad traté de preparar esta charla lo más didáctico posible y entonces estaré mostrando, conforme voy hablando y exponiendo cada uno de los temas, una serie de videos para, claro, ejemplificar y también algunos audios que nos permitan poder también dialogar sobre todos estos temas, porque la idea pues no es solo exponerles, sino también al final poder quedarnos un poco y conversar cada quien también sus inquietudes o poder aportar entre todos también al encuentro. ¿Cuál es el poder potencial del arte y la música para la transformación social? Yo creo que en este caso lo que yo estaría exponiendo o uno de los puntos que a mí me interesaría profundizar el día de mañana sería hablar sobre la parte fundamental del arte y de la música de humanización, es decir, de sensibilización, de conexión con cosas profundas del ser humano que van más allá de digamos, parámetros de superficialidad o parámetros que incluso pues rigen nuestro día a día, mucho más encaminados a un aparente, a una automatización también, a una superficialidad, si lo queremos decir así. Y también trataré de ejemplificar cómo esta construcción del arte puede ayudar a los seres humanos a construirse desde lo interior, por así decirlo, y no con un carácter místico, sino realmente con un carácter de conexión con uno mismo, y cómo eso puede ayudar también a reconectar y empezar a crear otras nuevas formas de relacionarnos con la realidad. O sea, el arte y principalmente la música se considera que es algo, pues, no digamos insignificante, pero al ser no visible se le da un valor como si fuera algo decorativo. Exacto, o, así, ¿no? O que da lo mismo si está o no. Pero en realidad yo lo que hablaré mañana es que tiene más una relación como el aire. O sea, el aire no se ve, pero realmente es vital. Y contrariamente a lo que se cree, que el arte no sirve para nada y que la música no sirve para nada, es justo en esta charla mostrar lo contrario, dar argumentos para evidenciar completamente lo contrario y descubrir que es una puerta más, una gran, gran puerta para afrontar problemáticas en muchos sentidos y realidades fuertes también, ¿no? Estaré mostrando varios ejemplos que puedan ayudarnos a ejemplificar y verlo con más claridad. ¿Vos has hecho algún trabajo específico en territorio respecto de lo que vas a exponer mañana? ¿O es investigativo y un relevamiento de experiencias tu propuesta? La propuesta que yo hago mañana es mucho más general, o sea, va empapada de lo que tú bien comentabas, de todos estos viajes que he hecho, de todos los artículos que he leído y de todo lo que me he impregnado más allá de la música en realidad. Es más abierta la charla. Sin embargo, yo he hecho algunas investigaciones más formales en el sentido no formal de que sean más importantes o no, sino dentro de la academia, a eso me refiero, y no necesariamente va directamente relacionada. O sea, mi tesis doctoral es una tesis de investigación sobre las concepciones de la expresividad en la pedagogía pianística. Hice un estudio de casos múltiples México, Argentina, España. Y bueno, estoy ahí apenas en el análisis de todas las entrevistas de grandes, grandes pianistas que tuvieron a bien la generosidad de integrarse al proyecto. Y digamos que esa es una parte de mi investigación, o sea, las prácticas pedagógicas en relación a los estudios de nivel profesional. Uh-huh. Pero a la par, yo con mi experiencia personal y también con las cosas que he podido tener la oportunidad de vivir y ver, es que hay esta otra inquietud también de estos otros temas, que tienen una relación que si no pareciera ser directa, aún la tiene. O sea, sigue siendo esto, sigue siendo la música o el arte como motor transformador. Entonces, un poco eso estoy haciendo. Bueno, eso y otras cosas, pero... Porque sos pianista, sos concertista de piano. Sí, estudié la licenciatura en piano. Es una larga historia, pero bueno, yo estudié la licenciatura en piano. Ahora, de hecho, vine a Argentina con una gran, gran amiga, Alma Rodríguez, saxofonista, muy, muy querida, que vinimos al Congreso Internacional de Semiótica a Buenos Aires recién a dar una ponencia sobre la resignificación de lo femenino, relacionada con unas obras contemporáneas de músicos latinoamericanos. Y después, esa misma semana, hicimos el estreno de las obras en el Conservatorio Manuel de Falla. Fue un concierto muy lindo. Y bueno, o sea, por la parte de la interpretación, estoy en ese tipo de proyectos que también involucran la parte social y los problemas actuales. Y la parte pianística, además de que doy clases, me animé, ya tiene algunos años, que me animé también como a involucrarme al ámbito de la composición. Y bueno, también ahí estoy explorando en esa búsqueda de lo que significa ser artista, ¿no? Que es mucho más complejo de lo que uno cree y más abierto también, quizá de lo que nos han hecho creer. Estamos aquí dialogando con Nectejá de la Torre, pianista mexicana, también dedicada a la educación musical, y con Diego Holguín, profesor, pianista. Aquí estamos, sí, sí. Bueno, contanos, Diego, cómo llega la posibilidad de coordinar esta charla y también lo que se viene en el IPA Adolfo Ábalos la próxima semana, que es la Semana de las Artes, justamente. Exactamente. Bueno, el contacto, digamos, con Nectejá viene de la mano de Florencia Parodi, que es la gestora cultural de IPA, que está haciendo un trabajo terrible en cuanto a generar espacios de encuentro, generar estos vínculos con el arte, como estamos en este momento. Y justamente, bueno, de la mano de Florencia me contactó con ella y bueno, dije sí, aquí estamos para gestionar y para organizar esto y para que sea abierto a toda la comunidad. Creo que es una temática que abarca a muchas especialidades, y sobre todo esta cuestión de la pedagogía que bueno, estábamos hablando hace un rato con ella, de la pedagogía orientada al manejo del propio instrumento, ¿sí? Ya encarando más de lo que tiene que ver con el área de música, la pedagogía pianística, cómo enseñar, es algo que bueno, que me parece que falta y falta, bueno, falta mucho en varios puntos. Y me parece que los aportes que pueden surgir de esta charla van a ser más que interesantes para todos los que asistan. Uh-huh. Nectejá, tu camino se inició a través del piano. ¿Cuáles fueron tus referencias iniciales? ¿Por qué el piano? ¿Desde cuándo tocas? En realidad, contrariamente a lo que quizá cualquier persona podría pensar, de que estudio piano desde que estoy en el vientre o desde que tenía 3 años, como se cree, yo empecé a tocar el piano a los 17 años. Entonces, eso fue un poco confrontante porque, claro, los maestros decían, para estudiar pianista concertista te quiero ver, ¿no? No ha sido sencillo, pero es verdad que yo tuve un contacto anterior con la música gracias a mi abuelo materno, Juan Manuel de la Torre, que de hecho el apellido de la Torre, mi apellido es Hernández de la Torre, pero un poco muevo el apellido Hernández, adoro a mi padre, que también es un genio total, pero un poco como un homenaje a esta parte de haberme aproximado a la música. Él se la pasaba cantando boleros y rock y toda la música tradicional. Estaba en mi casa todos los días. La verdad que yo creía que era normal, pero no, era un privilegio total. Qué bueno. Y bueno, yo creo que eso me involucró. Después ya me metí a estudiar de lleno a la carrera de música. De principio un poco mi familia creyó que era, no sé, que quizá era como un poco un capricho o algo que se me pasaría rápido, pero no me pasó. Aquí estamos. Después me terminé la carrera de piano. Fue realmente complejo. Tuve que esforzarme mucho, pero lo logramos. Y después yo vine, por cierto, a Argentina a estudiar la maestría en psicología de la música. Yo tengo realmente un vínculo muy fuerte con este país. Le tengo un aprecio enorme, enorme por lo que he aprendido acá. Y estuve acá entonces un poco de tiempo haciendo algunas materias. Después me volví a México, estudié la maestría en educación musical y de ahí empecé a aprovechar también como los vínculos de la Universidad Autónoma de México, que es donde pertenezco, que es una universidad muy, muy generosa y muy valiosa para nuestro país y que me ha permitido también hacer múltiples intercambios internacionales y es así como he podido también abrir mi horizonte y mi visión de la vida. Y bueno, así, he viajado mucho y después continué con el doctorado y te digo, estoy tratando de terminar la tesis, ojalá pronto ya haga el examen. ¿Vos vivís en México actualmente? Sí, actualmente vivo en capital de México, aunque yo nací en una ciudad muy linda que se llama Morelia, que está a 4 horas de capital, uh-huh. Una ciudad colonial. Bien, ¿y acá en qué año estuviste en Argentina viviendo, haciendo la maestría? Sí, vine un semestre. Después la maestría tuvo algunas problemáticas, desgraciadamente, porque era un programa que no existía en ninguna otra parte de Latinoamérica. Realmente era interesante. Pero bueno, estuve acá, ni sé en qué año, pero ya fue, creo que era hace 7 años, 8. Uh-huh. No sé, no recuerdo así como muy claro. Y después vine hace 3 años a hacer las entrevistas a los pianistas argentinos, que tienen pianistas también increíbles, profesores. Y ahora esta es la tercera vez que estoy acá, en este lindo país, que se come delicioso. Bueno, la relación de México con Argentina es desde siempre. Con todos los países de Latinoamérica siempre hay un vínculo muy estrecho en este sentido. ¿Vos qué nociones tenías de Argentina cuando eras niña o desde tu familia, desde tu contexto? ¿Qué relación te vinculaba antes de venir directamente aquí? Bueno, yo creo que evidentemente tienen una riqueza musical notable, especialmente la cuestión del tango. O sea, yo recuerdo que mi abuelo ponía tangos de Gardel y que los cantaba. O sea, un disco de tango yo creo que hay en varias casas del mundo entero. Y sin duda fue el tango lo primero que me vinculó, luego toda esta Piazzolla, sin duda. De hecho, va a sonar curioso, pero recuerdo que la primera vez que yo vine estaba tan impresionada con el tango, porque además me tocó este concurso internacional que se hace cada año en septiembre en Buenos Aires. El Mundial de Tango, nada más y nada menos, que me tocó y yo estaba alucinada. Escuchar el bandoneón me hacía casi temblar. Ese sonido no lo tienen ningún otro instrumento, o sea, no. Y recuerdo también que me pasó una cosa curiosa, que era que empecé a escuchar a Piazzolla en mi cabeza todo el tiempo. O sea, como música, mientras caminaba por las calles de Buenos Aires, y podría parecer una locura, pero más bien era como esta compenetración que sentí con la cultura. Después, esta influencia fue tan grande, porque debo confesar que Buenos Aires fue el primer país que yo conocí fuera de mi ciudad, que yo me salí a estudiar, y que evidentemente tengo una gran influencia, no solamente emocional, porque he generado vínculos humanos muy importantes, sino también musical, porque las primeras 3 obras que compuse eran 3 tangos. Entonces sí que siento un vínculo con este país. Claro. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido y que mañana estés aquí brindando esta charla en el IPA Adolfo Ábalos. Vamos a reiterar los datos precisos del encuentro. Será mañana jueves a las 18 en Diagonal Alberdi y Santa Fe, allí en la sede de esta institución, Instituto del Profesorado de Arte, en donde nos encontramos con Diego compartiendo como docentes allí. Ahí estamos, sí, sí. Por ahí les recuerdo que para inscribirse, más que nada para una cuestión de lugar y demás, es por inscripción previa a un mail, que es el mail es diego.a.holguin@gmail. Ahí mandar un mensaje solamente para reservar su lugar y para, bueno, más que nada ver en la cuestión de aulas y demás, dónde lo vamos a llevar. Buenísimo, muchísimas gracias, Diego. A vos, Eva, muchas gracias por invitarnos y por difundir esto. Un placer siempre. Gracias, Nick. Gracias a ti. Gracias a usted. ¿Cómo te dicen en el barrio? No creo que te digan todos Nick Tejá. No, ¿te tienen un apodo o algo? No, bueno, también me dicen. ¿Lo acortan el nombre? Sí, lo acortan. ¿Cómo? Nick Te. Sí, en realidad es un nombre maya que quiere decir flor de agua. Entonces, Nicte es flor y Ja es agua. Se puede cortar. Mirá, qué bueno. Bueno, gracias por venir y mañana nos estaremos encontrando allí en el IPA. Gracias. Aquí compartimos la charla con Nicte Ja de la Torre, o Nicte, como quieran llamarla. Pianista mexicana, doctorada en educación musical, que mañana estará dando esta charla, este encuentro sobre arte y transformación social en Mar del Plata. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.

quiero que me llores. Mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado: la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Aquí en Rabia al Silencio tenemos la oportunidad cada semana de compartir una música, una canción, una letra que refiere a algunos elementos simbólicos y comentarlos, expresar aquí con Juan Lamarche, porque él siempre propone que la música piensa. Vamos a ver qué tan cierto es. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy traigo a Alberto Cortés. Quiero decir algo sobre Alberto Cortés. A ver, ¿no? A ver. Yo compartí un mes de febrero completo, hace alrededor de 5 años, no recuerdo bien. Él venía una vez por semana y hemos tenido diálogos muy interesantes, muy interesantes. Es un tipo muy generoso, ¿no? Murió en abril de este año, Alberto Cortés. Un gran cantor. Un gran cantor y siempre terminaba con un tema a capela, al final. El vozarrón de Alberto Cortés hacía temblar las estructuras de los teatros. Tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Además, una persona muy, muy generosa. Realmente tuve una experiencia ese año maravillosa con Alberto Cortés. Y elegí un tema que lo vamos a leer rápido porque es un poco largo, ¿no? ¡Qué maravilla Goyo! Goyo fue un amigo de Alberto Cortés que tuvo problemas para tener hijos. Ajá. Entonces acá está festejando que tuvo un hijo, Goyo. Qué bueno, es el amigo que celebra en el marco de la felicidad el nacimiento y la semilla. Exactamente. Vamos a repasar la letra, ¿querés, Juan? Dice así: qué maravilla, Goyo, qué maravilla, ha brotado un retoño de tu semilla. Qué regocijo, hermano, qué regocijo, al saber que ha llegado tu primer hijo. Andarás recogiendo sin duda alguna las mejores estrellas para su cuna, que será la más bella, la más sencilla. Dice que la más bella de las cunas es la más sencilla. Sí. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Tanto tiempo al garete no ha sido en vano. Ya tenés quien te apriete fuerte la mano y a quien cantar bajito todas las nanas que cuando yo era chico vos me cantabas. Le dice: el tiempo de boyero llegó el relevo. Si ayer fuiste niñero, lo sos de nuevo. Bajo tus mansas alas tiene cobijo lo que tanto anhelabas, tu propio hijo. Es un mensaje prácticamente directo, una carta, ¿no, sí, Juan? Sí. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Ha brotado un retoño de tu semilla. Ya ves cómo es la vida de caprichosa. De primero la espina, después la rosa. Tanto tiempo deseando sentirte padre y nunca habías pasado de ser compadre. Ya ves, en un momento salta la liebre si la esperanza, viejo, jamás se pierde. Ya ves cómo la vida te ha compensado de las tantas heridas que te ha causado. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo al saber que ha llegado tu primer hijo! Andarás recogiendo, sin duda alguna, las mejores estrellas para su cuna, que será la más bella, la más sencilla. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Es emocionante el tema, realmente a me mí. Me encanta porque es tan sincera, tan directa, tan sí, honesta. Muy directa. De un amigo a otro, de una persona bien querida a otra. Exactamente. Me gusta mucho esa simplicidad y ese vocabulario, ese lenguaje directo. ¿No? Sí, sí. No tiene metáforas prácticamente. Y es una canción bastante extensa que vamos a compartir ahora, sí, en Radio al Silencio, que nos permitimos en esta hora, siempre nos permitimos estas cuestiones. Bien. Escuchamos de, el tema. De escuchar entonces, o hablar de lo que se nos cante, es verdad, ¿no? Sí, es cierto. Y Juan Lamarche no tiene ningún tipo de contemplaciones tampoco. Y aquí no hay nada que se le pueda decir a nuestro compañero desde el primer día, Juan Lamarche. Así que toda propuesta que nos trae sabemos que tiene que ver con una sensibilidad, con una propuesta, con un pensamiento y con una invitación. Una invitación a una música que dice algo más. Exacto. Así que la propuesta de Rabia al Silencio en este momento es escuchar esta canción de Alberto Cortés. ¡Qué maravilla, Goyo! Cuando yo llegué, él ya estaba allí. Era un chaval de unos 8 o 10 años no más. Iba al bar La Armonía de José García, que era mi padre. Y hacía algunos mandados, en fin, unos recados. Y con eso se ganaba una propina que, bueno, para él era toda una fortuna. Mi madre solía dejarme a su cuidado mientras ella realizaba las labores del hogar, y es por ello que juntos empezamos a andar este asunto de vivir. Él me enseñó infinidad de cosas, sí, reconozco los primeros tacos, las primeras malas palabras. Aunque no existen las malas palabras, lo que existe en realidad son malas intenciones en decir ciertas palabras. Formaba parte de las pandillas infantiles como uno más, y su notable diferencia de edad, él ya era un grande. Era el gran descubridor de los misterios de los niños. Esos insondables misterios que nunca nadie termina de explicarnos cuando somos niños. Y cómo nos amaba. Para cada uno de nosotros tenía siempre una palabra de consuelo, o tenía una broma, o de pronto un caramelo, o un abrazo. Nos amaba. Bueno, porque así suelen suceder las cosas. Un buen día a mí me crecieron las alas y me fui del pueblo, y él se quedó. Él se quedó pastoreando estrellas, a guardarlas como un rebaño maravilloso, hasta el día en que yo decidiera regresar. Es curioso, porque tanto que amaba a los niños, y sin embargo la vida no le había dado nunca un hijo. Pero un día recibí una carta de mi madre, que en su idioma provinciano y entrañable me decía: si vos vieras lo contento que anda el Goyo. ¿Quién lo iba a decir? A la vejez, viruelas, acaba de ser papá. Y a mí se me llenó el corazón de alegría, y ahí nomás me puse a escribir unos versos, y con la imaginación me eché a volar hacia el sur, bien al sur, con los brazos extendidos, para estrechar en ellos a mi querido amigo Goyo y al Goyito. ¡Qué maravilla, Goyo! ¡Qué maravilla! Ha brotado un retoño de tu semilla. ¡Qué regocijo, hermano! ¡Qué regocijo! Al saber que ha llegado tu primer hijo, andarás recogiendo, sin duda alguna, las mejores estrellas para su cuna.

soñar, despabilando madrugadas, promesa que retorna en carnaval. Partir y volver es parte de la rueda, no vuelve aquel que nunca caminó, ni parte quien no guarda en su vereda la sombra y la fragancia de un amor. Estamos escuchando la música del cantautor Rolando de Marco, que estará llegando a Mar del Plata para cantar junto a Pablo Olmedo el próximo sábado a las 21 en la librería El Ventanal, ubicada en 9 de julio al 3535, entre España y 20 de septiembre, aquí en la zona de La Perla, en la ciudad de Mar del Plata, en donde nuestro querido amigo Marcelo siempre recibe tan bien a la gente. Es una propuesta musical muy interesante. Rolando de Marco, cantautor, que tiene su búsqueda expresiva a partir de la sensibilidad y el pensamiento, como es una tradición en la búsqueda de quienes, a partir de una buena letra, de una búsqueda poética, desarrollan su quehacer a partir de la guitarra. Argentina es un lugar de mucho desarrollo en este sentido, y Latinoamérica también, por cierto. Y tenemos la oportunidad de dialogar en este momento con Rolando de Marco, de recibirlo aquí en Rabia al Silencio, en vía telefónica. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Andás por ahí? Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Rolando de Marco, que estaba conectado con nosotros y nosotras aquí en Rabia al Silencio. Pablo Olmedo y Rolando de Marco, que estarán compartiendo sus músicas entre libros, entre las palabras, entre los sonidos, en la librería del Ventanal. Un concierto que tiene como característica de ser al sobre, es decir, con contribución voluntaria. Esto es interesante para que no haya una barrera económica entre el espectador y la espectadora que quieren participar, y también los y las artistas. Rolando de Marco, que nació en la ciudad de Buenos Aires en 1971, que estudió guitarra y composición en el Conservatorio Manuel de Falla. Fíjense, justo estuvimos hablando del Conservatorio Manuel de Falla con Nick Tejá, la pianista mexicana que estuvo allí hace algunos días. Y ahora sí, recuperamos el contacto con Rolando de Marco. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido a Rabia al Silencio. Bueno, hoy las comunicaciones nos tienen a maltraer, pero es interesante comentar que en el trabajo de Rolando también figuran dos producciones discográficas. La obra se inscribe en el amplio territorio de la música popular argentina y que tiene también un gran trabajo sobre los arreglos, como escuchábamos recién, en los distintos timbres y sonoridades. Se inscribe dentro de este amplio territorio de la música popular argentina, una propuesta que sintetiza distintas influencias, distintas fragancias rioplatenses y folclóricas, siempre en el territorio de la canción, que es lo más importante de remarcar, y que refleja una mirada ciudadana que está en tensión y diálogo permanente con una tradición argentina y sudamericana, como es el caso de alguien que ineludiblemente vive en la ciudad de Buenos Aires. Así se nota, así se escucha en la musicalidad de su propuesta que estábamos escuchando y que también vamos a continuar oyendo aquí en Rabia al Silencio, para dejar como un panorama, como una postal sonora de lo que significa su música propia. Valorar la música producida de esta manera, con mucho detalle, con mucho cuidado sobre la poesía, sobre la música. Es representante, Rolando, de una nueva generación de artistas que entienden a la música popular como un conjunto de influencias y creatividades diversas. Y también Pablo Olmedo, que lo conocemos desde hace muchísimos años, que es un gran amigo, es un músico desprejuiciado, que va desde la guitarra y el canto a romper con todos los parámetros, siempre a ir mucho más allá de los límites y de la emocionalidad. Pablo es contundente a la hora de cantar, elige muy bien su repertorio y a la hora de subir al escenario y de expresar, conmueve. Quien no ha tenido la posibilidad de escuchar a Pablo Olmedo y a Rolando De Marco, les recomiendo que asistan el próximo sábado a la librería El Ventanal en Mar del Plata, allí en 9 de julio, entre España y 20 de septiembre, para disfrutar de esta propuesta. La canción de Pablo Olmedo transita por los distintos sonidos de Latinoamérica, especialmente también el folclore, combinando en sus recitales canciones representativas de la tierra argentina, así como versiones de temas que se relacionan a Brasil, a la bossa nova y a distintas vertientes de los estilos y las especies latinoamericanas. Así que la propuesta está echada aquí, está realizada, la propuesta de Rabia del Silencio, que es generar esta invitación, este convite para poder apreciar el recital entre Rolando De Marco, cantautor de la ciudad de Buenos Aires, y Pablo Olmedo, quien es intérprete, guitarrista y cantor, vive en la ciudad de Mar del Plata hace muchos años, pero surge desde Rosario, un lugar en donde la canción es el eje cultural de la vida allí en la provincia de Santa Fe. Queda la invitación hecha y ahora, a manera de también de postal sonora, vamos a compartir en Rabia al Silencio esta canción que es de Rolando De Marco y que él ha grabado con una de las voces más significativas de la canción latinoamericana, como es la colombiana Marta Gómez. Escuchen esta música. Con hilos de miel y trigo, acariciándote, te irá sorprendiendo el mundo al abrazarle. También te dará su barro, sombra y su sangre al abrazarle. Al abrazarle, sabrá tenderte sus playas, mantas de mares, y herirte a puños de roca, tormentas, sales. También hallarás frutos y minerales al abrazarle, al abrazarle. Se juntarán muchas manos emocionándose, querrán compartir la tierra, el agua, el aire, el vuelo de golondrinas, cual lluvia errante, al abrazarle, al abrazarle. Y ahora descansa, angelito, duerme en sueños de esperanza, en nubes de leve harina, que ya el mañana te alcanza, y a la pelea te llama, y hay hombres que a ti te esperan para sumarte en sus almas. Ahora descansa, ahora descansa. Querrán compartir la tierra, el agua, el aire, el vuelo de golondrinas, cual lluvia errante, al abrazarle, al abrazarle. Y ahora descansa, angelito, duerme en sueños de esperanza, en nubes de leve harina, que ya el mañana te alcanza. Y a la pelea te llama, y hay hombres que a ti te descansa. Estamos escuchando la cuidada, expresiva, poética música de Rolando de Marco, que estará aquí en la ciudad de Mar del Plata el sábado en la librería El Ventanal. Y vamos a ver si tenemos posibilidad, suerte tecnológica de poder dialogar con él. Rolando, ¿andás por ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rabia al Silencio. Qué placer hablar con vos. Muchas gracias. Te escucho un poco bajo, no sé si se podrá resolver un poquito eso. Sí, vamos a mejorar tu retorno. En principio, preguntarte si habías venido a Mar del Plata a cantar o esta será la primera vez. No, esta no es la primera vez. Ya fui en dos ocasiones, en el 2017 y en el 2016. Hice dos conciertos con un amigo, con Alberto Chaín, gran guitarrista. Y esta vez, la tercera concretamente, voy a compartir concierto con Pablo Olmedo. Un gran músico rosarino que conocías antes de esta fecha que van a tener juntos. Nos conocíamos por intermedio de Alberto. Mm. No nos conocemos, de hecho no nos conocemos personalmente, nos cruzamos alguna vez en Mar del Plata, un hola chau, vos sos Pablo, vos sos Rolando, y pero no más que eso. Pero conocemos la obra, nos conocemos de escucharnos, ¿viste? ¿Cómo podrías definir tu música, Rolando? Escuchamos dos canciones tuyas, pero sería bueno intentar un posible recorrido de palabras, de conceptos, respecto de lo que vos proponés a partir de tu canción propia. Bueno, mira, siempre esa es la pregunta más difícil, ¿viste? De responder, de cómo se define uno. Uh-huh. Yo lo que diría es que son canciones, que hago canciones, pero que a su vez trato de, por un lado, que la música tenga una sustancia, es decir algo con la música, cuando toco solo con guitarra, que la guitarra dialogue con la voz, que sea como imaginar un dúo, pero que representado o concentrado en una sola persona. Uh-huh. Y por otro lado, que los textos tengan una profundidad que de la que uno, de la cual uno pueda ser capaz, ¿no? Pero que también digan algo, que tenga algún sentido un poquito más profundo, una búsqueda en eso, y tratar de decir las cosas de un modo original, personal, tratar de ser honesto en esa búsqueda. Justamente la descripción que haces respecto de la búsqueda poética, de ir hacia la profundidad del concepto en la canción, va a contramano con una realidad actual que justamente tiene la superficialidad como una de sus características, ¿no? Sí, sí, coincido con eso, pero también me parece que hay un punto en donde uno, si se queda en eso, como que no sabemos cómo son las cosas. A veces yo lo asocio también en algún sentido al trabajo del aula, yo soy un docente, maestro de música, y en algún sentido asocio esto que te voy a decir, ¿no? Muchas veces los chicos me preguntan, ¿y esto para qué sirve? Y esa pregunta está enmarcada en un contexto en donde todo tiene que servir para algo, todo tiene que tener una utilidad, todo tiene que tener un sentido utilitario y eficaz, ¿no? Y justamente uno se para dentro del aula, y lo que pasa en el aula es todo lo contrario, ¿no? No, la respuesta es que esto no sirve para nada, sirve en todo caso para ser mejores personas, para ser más feliz, para disfrutar de la vida, disfrutar del mundo de otra manera, tener una mirada más profunda de las cosas. Y creo que el arte, en este caso las canciones, tienen ese sentido para mí. Entonces, es verdad, uno va a mirar contramano de esas cosas, pero quizás uno tendría que pensar que en realidad lo que está contramano es el mundo, y que las canciones tienen que ser eso, tienen que ser una búsqueda personal y sencilla y humilde de dar una respuesta ante tantas cosas oscuras y a contramano de esta locura en la cual se está transformando un poco el mundo. ¿En cuánto puede aportar, según tu criterio, el arte, la música, la cultura para una transformación social, factible, posible, utópica, como mirar el horizonte, diría Galeano? Mira, también es una respuesta compleja de dar. Yo, a veces uno tiene legítimamente la sensación de que no sirve para nada, ¿no? Y quizás justamente la importancia de las canciones, el poder de transformación de una canción o del arte, justamente es esa inutilidad, porque nos invita a detenernos, nos invita a detener el mundo, detener un segundo el trajinar y el sentir del sentimiento de que todo tiene que tener una razón productiva que encaje perfectamente en el capitalismo. Entonces me parece una canción, si me preguntás y si me apurás un poco, justamente el poder de una canción reside en su inutilidad. Muy interesante lo que decís, Rolando. Estamos hablando con Rolando De Marco desde Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Sí, estacioné para poder charlar. Vengo de trabajar justamente en una escuela de música y ahora estoy yendo a mi casa. Justamente tu reflexión refiere también a una discusión bastante larga que se ha dado en el transcurso de la humanidad, sobre todo en las últimas 4 o 5 décadas respecto del ser y el tener, pero muchas veces ignoramos lo que nos han dejado como cosmovisión los pueblos originarios, que también debería estar en discusión, que es el estar, ¿no? El estar con uno, con la naturaleza, con su entorno, sin la necesidad de expresar eso productivo que el sistema capitalista nos indica permanentemente. Sí, habría que volver a Kurz, ¿no? En esa diferencia que él hace entre el ser occidental y el estar ahí de los pueblos originarios. Creo que Sudamérica Profunda plantea esa idea y esa dicotomía y esa decisión tan terrible. Y lo que él plantea es que en realidad es estar ahí de nuestra identidad olvidada y tapada y ocultada, perdida igual, aunque sea aún en las grandes ciudades, aún en los márgenes del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Es interesante esta discusión, sí. Rolando, muchísimas gracias por atendernos y el sábado estaremos ahí escuchando tu música, esta propuesta que ya hemos hecho vibrar aquí en el aire de Rabia al Silencio. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias y ojalá nos encontremos ahí. Además, para mí es hermosísimo tocar en una librería rodeada de libros. Tocar, hacer música en ese contexto me parece también un gesto que tiene que ver con esto que decíamos recién, me parece. Un abrazo grande. Abrazo grande. La palabra de Rolando De Marco desde Buenos Aires, porque el próximo sábado estará por aquí por Mar del Plata, pero más allá de lo anecdótico de la fecha, de anunciarlo aquí, de invitar a la gente de Mar del Plata y de la zona que nos escucha a este recital junto a Pablo Olmedo, lo más interesante es la propuesta de su música. Entonces, recomendar que puedan encontrar a su música, encontrarse con su música, que está allí en las redes sociales, en YouTube, en Spotify, como para entender o comprender cómo es una manera, apenas una manera de mirar la vida, el mundo, las cosas, lo humano, que tiene alguien que canta y que tiene una guitarra para expresarse. Nada menos que eso, nada más que eso. Luis Pesetti, escritor, músico y compositor argentino contemporáneo. Querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde, con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene, con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta, con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza, con lo que olvida, con lo que vida, con lo que pajarito, pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie, yo que nunca te tendré, y aunque no te lleguen mis correos, te escribo, y aunque no sepas si los lees, te escribo. Te escribía. Aquí estamos en el final de Rabia al Silencio para compartirles una actividad que también sucederá el domingo 29 de septiembre, el próximo domingo, con la dramaturgia de Leo Maslía, nada menos el uruguayo, y la dirección y puesta en escena de Valeria Guazzelli. Se presentará el domingo en Mar del Plata a las 20 la obra Juegos de Salón, un elenco que está integrado por Jerónimo Alí, Gerald Paciuli, Micaela Furnó y Sol López, un grupo de amigos que se encuentran para festejar un aniversario de bodas y, para no ser desleal a sus costumbres, recurren a distintos juegos para su diversión, más el devenir de sus propias neurosis. Los sumerge por caminos un tanto sinuosos, casi laberínticos, donde nada es lo que parece o parece que podría llegar a ser. Pero no. Así es como nos tiene acostumbrados Leo Maslía en esta característica muy notable de lo que él presenta siempre en sus distintas expresiones artísticas. Será en el Galpón de las Artes, situado en Jujuy 2755, con entrada a cooperación solidaria. Quiero mandarle un gran abrazo a todas las personas que nos han acompañado en esta jornada, sobre todo a la gente de Mar del Plata, a la gente de Tandil, de Azul, de Pehuajó, de Bahía Blanca, de Junín, de Pergamino, de San Cayetano, Coronel Suárez, Rauch, Chivilcoy, también de Benito Juárez, de Oreta P, Radio Oreta P Comunitaria, y a quienes nos escuchan por las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, y también a quienes nos han mandado sus saludos, quienes se han sumado por la transmisión del Facebook en vivo, a Daniel Beth, a Silvia Viñani, que es integrante del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Estaba por Portugal, Silvia, no sé por dónde andará ahora, pero un abrazo grande para vos. También para Val Galván, desde General Roca, Río Negro, para Florencia Parodi Cánava, gestora cultural y gran amiga, para la cantante y docente Marianela Breglia, que también estaba escuchando, Eva Aguilera, para Eduardo Joaquín Layús, compañero aquí de la radio, Natalia Massa, Alejandro Lagraña Varela, para Alicia Blanco, para mi querida amiga Ana Gabriela de Perini, formadora, educadora también, para Maricel, para Evangelina Mourinho, que escucha desde España, para Lidia, de la Sociedad de Fomento de El Gaucho, para Nancy, que está escuchando desde Pehuajó, para Laura Sol Cristal, para Javier Marchi, para mi querida amiga Angie Barbadillo, fotógrafa, y también para un gran periodista que admiro mucho, que se ha unido a la transmisión, para Nino Ramela, un gran abrazo desde Buenos Aires, Nino, para vos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar con Rabia al Silencio la próxima semana.